Hola, bienvenidos y bienvenidas a la edición número 15 de Misterio Gozoso. Estamos saliendo a través de la señal de Radio Leufu, www.radioleufu.cl, para Chile, el mundo y el espacio. Estamos, como les decía, en Misterio Gozoso, programa dedicado al baile y a la diversión, a la fiesta, a la previa de día sábado. Los invito a revisar los podcasts de los programas anteriores y también de los otros programas de la radio en la página. Y vamos a empezar de inmediato con un primer bloque de temas con música principalmente cumbia colombiana. Vamos a escuchar a Aníbal Velázquez, a los corraleros de Majagual y al gran Romancito. Esto es Misterio Gozoso. El perro de Juanita es un perro muy raro, cuando de visita no pueden aguantarlo. El perro de Juanita es un perro muy raro, cuando de visita no pueden aguantarlo. Este perro me ladra porque no me conoce, si llego en la noche me quita el lugar. El perro me ladra porque no conoce, si llego en la noche llego en la madrugada. We'll be right back.

Estamos de regreso en Misterio Gozoso, el capítulo número 15, en este fin de semana largo para descansar y pasarlo bien y bailar todos los días, todo el día. Estoy en el estudio de Radio Leufu, pueden seguir la programación a través de www.radioleufu.cl y está aquí el Chachi, el Robin y el Pedro. Los saludo y es un programa, hoy día no voy a estar sola todo el programa porque viene un invitado, es un programa internacional esta vez, porque hay té de Brasil, el invitado es argentino y estamos escuchando música de Colombia. Acaba de pasar un bloque con Aníbal Velázquez, dos temas que eran El perro de Juanita y Mambo Loco o Guapachando, y luego pasaron Los corraleros de Majagual con Charanga Costeña y El gran romancito con Mi cuerpo ni corazón. Sigamos bailando, ojalá que estén, que lo estén pasando muy bien y recuerden hidratarse con mientras bailan para que no se cansen tan pronto y empezar de a poquitito. Sigamos escuchando, ahora vamos a ir con un segundo bloque de cumbias instrumentales. Esto es Misterio Gozoso. Thank you. Tlatol. He visto pasar un platillo volador. No, son dos. ¿Qué va? Son tres. Y vienen para acá, directamente a la tierra, a bailar la cumbia de los platillos voladores. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Misterio Gozoso número 15 en Radio Leufú. Estamos saliendo a través de la señal de Radio Leufú, www.radioleufú.cl. Y como les contaba en el bloque anterior, estoy con un invitado. El audífono no suena. Un detalle. Sí. Estoy con Germán Díaz, alias Chico Tropical, que se encuentra de visita por Concepción. ¿No es la primera vez que está acá? No, ya varias, hace varios años, por suerte. Es que hay mucha gente amiga aquí, cómplices. Y se la pasa muy bien, entonces cuando vengo a Chile, Santiago y Concepción es una visita obligada. Oye, ¿y te gusta la ciudad? Seguro. Sí, muy lindo. También muy lindo para el lado de la costa, Tomé, Cocholue, conozco Guichato también. Y esos lugares son muy lindos. Ahora conozco San Pedro, ahí la laguna y todo. Lindo. Y pese a la lluvia, como que los días igual están lindos. Sí, sí, es como el Tropiconce. ¿No? Que le llaman ustedes. Claro. Oye, tú andas haciendo una... Bueno, aparte de pasear, de conocer más Conce, andas ahí trabajando. Sí, estoy musicalizando eventos, fiestas, temáticas, más que nada, con diferentes nombres de DJs, y eso sirve para poder viajar, y cada tanto hago mis fiestas también, mis festivales en diferentes ciudades. Y eso permite poder viajar y trabajar también de haciendo lo que uno le gusta. Ya, ¿y te llamas Chico Tropical? Ese es uno de mis seudónimos, de mis personajes, porque empezamos allá en Córdoba con una fiesta que se llamaba Cachivache, con un gran amigo que es el enano de Huerta, que ha estado acá hace poco, sí. Bueno, con otros cordobeses. Yo soy cordobés por adopción, viví 6 años ahí. Y ahí es la tierra de un estilo musical que se llama el cuarteto, que quizás aquí Walter Olmos, Rodrigo o La Mona Jiménez. ¿Sí? Entonces como que los estilos latinos estaban totalmente agotados por ese estilo. Y ahí empezamos a hacer unas fiestas contradictorias a lo que había, y ahí había que ponerse a alguien a salir latino, y armé Chico Tropical, música con discos de vinilo y música latina. Después, por los viajes, se fue a una computadora y un controlador más fácil para poder viajar. Y ahí nació, y todavía no paró, hace varios Oye, años. Y tú decías que estaban como con el cuarteto y que los tenía un poco cansados. No, sino que es como el folclore, ¿sí? Es como que sí. En Chile la cueca. Entonces, por ahí para otro tipo de folclore no hay público, no hay opción, no hay eventos. Entonces, en eso fue lo que quebramos poniendo lo latino nosotros. Y ahora andas como Chico Tropical. Sí. Ah, y Yatay también. Estuve el miércoles pasado con otro proyecto que es un poco más electrónico también. Ya. Y hoy día estás en la otra esquina. En la otra esquina, sí. Oye, ¿y hace cuánto tiempo que estás ahí trabajando como DJ Tropical? El Tropical debe tener como 6 años, ya. Pero yo musicalizando y que me pagan ya hace como 12 años, pero hace como 14, que de los 16 años, 15 años que jugábamos con los cassettes y los mini componentes y todo eso. Pero ya cuando me fui de Entre Ríos a La Plata, ahí sí, ya se logró un trabajo. ¿Nos podrías recomendar algunas canciones para...? Mira, porque este programa está dedicado a como hacer... Por el horario está pensado un poco para la previa de día sábado, pero es música, bueno, como te decía, raíz tropical, afrolatina, cumbia. Y quizá la otra vez estuvo acá en el programa Sara Eve y el Ramiro bueno, Jota, sí, y nos amigos. Recomendaron algunas canciones y cosas que eran de allá donde vivían ellos. Y aquí hay algo como para poder develar ese tema que ponen, por ejemplo, aquí en Chile dicen Pachanga, Chico Trujillo, La Escoba, ¿no? Y que podríamos escuchar La Escoba en versión original, ¿ya?, por los gaiteros de San Jacinto, que ahí eso podría ser un ¿ya?, algo bueno, interesante. Me gusta. Una salsa, por supuesto, que estoy muy salsero. Y Latin Brothers. Podemos escuchar Las Caleñas Son Como Las Flores, temazo. Y algo más nuevo, como por ejemplo, bueno, Sargento García, que es algo, un mestizaje que podría ir bastante bien. Como Yo Soy Cumbia Muffin, que es algo que mezcla un poco, ya ahí entramos al beat con la música latina, que es un poco de lo que trata Chico Tropical, de que mezclar las raíces latinas con el beat de pista de una disco o de un evento para bailar. Ahí llevo tres. Podríamos escuchar algo de Charles Mungis, yeah, que eso sería el principio de la mezcla de lo latino con lo electrónico. Y me queda uno. Y Cali Pachanguero de Grupo Niche. Ya. Yeah. Perfecto. Llenamos el casillero. Oye, entonces ya, pues escuchemos esas canciones y seguimos de vuelta. Perfecto. Esto es Misterio Gozoso. ¿A ti qué te está pasando? Mamita, yo no sé qué. ¿A ti qué te está pasando? Mamita, yo no sé qué. Entonces anda buscando la escoba para bañar. Esa es la escoba, esa es la escoba. Esa es la escoba, esa es la escoba. Esa es la escoba, esa es la escoba. Esa es la escoba, esa es la escoba. Oye, Salud, voy parando. Esa es la escoba, esa es la escoba. A rato te estoy llamando, mamá, yo le contesté. A rato te estoy llamando, mamá, yo le contesté. Entonces anda buscando la escoba para barrer. Esa es la escoba, esa es la escoba. Esa es la escoba, esa es la escoba. Esa es la escoba, esa es la escoba. Esa es la escoba, esa es la escoba. Esa es la escoba, esa es la escoba. El niñito está llorando, mamita, yo lo cargué. El niñito está llorando, mamita, yo lo cargué. Entonces anda buscando la escoba para barrer. Cuando se estaba bañando, mamita, yo la llamé. Cuando se estaba bañando, mamita, yo la llamé. Era que andaba buscando la escoba para barrer. Caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas como los cañaverales. La

De regreso en Misterio Gozoso número 15, esta vez acompañada de Germán Chico Tropical. Pasaba una selección que realizó él para que sigamos esta fiesta de día sábado, esta previa de fin de semana largo además. Estamos de feriado acá en Chile, no sé si sabías. No se celebra la Virgen del Carmen el jueves 16 y como el viernes, y el viernes se da, de acá le dicen sándwich, cuando hay un feriado que queda justo al lado del fin de semana o de un día, como que cuando queda entre medio un día hábil. Entonces seguramente esta gente va a estar de sándwich con 4 días de... de carrete. Además de las vacaciones de invierno, que la gente, bueno, los universitarios sobre todo, porque Concepción es una ciudad muy universitaria, habitan la ciudad. Te preguntaba acerca de, bueno, la música que más o menos escuchabas, y ¿te gusta bailar cumbia? Sí, bailo cumbia, salsa, me muevo así, sí me gusta. Y ya, pues entonces después nos vamos a ir a bailar ahí. Al... ningún problema. Oye, y así como de, no sé, de cumbia, ¿tú te acordáis de las cumbias que escuchaban, no sé, tu papá o tu abuelo escuchaban? Aquí en Chile hay una referencia así de que como que la cumbia entró para los abuelos, ¿no? Como una cumbia colombiana, como este fenómeno que hay de Malecón, de Sonora Malecón. Claro. Que fue como... Bombalí. Sí, Bombalí, ¿no? Que Malecón era un disco en realidad, y después se arma la banda, ¿viste? Para probar mercados, y de repente el mercado explotó. Entonces hay muchas orquestas colombianas típicas que sí, se suenan y van muy bien. Tuve la oportunidad ahora de estar 3 meses ahí en Colombia, y también ahí junté mucha música y aprendí, como que estuve un poco más al tanto de todo lo que estaba pasando. Y también de eso te puedo decir, de que ellos no están escuchando cumbia, ¿entendés? Se escucha otros estilos. ¿Como sí? En Colombia. En Colombia, no están, sí. No están... Nosotros sí escuchamos, sí, su cumbia, pero ellos escuchan otra música. Como por ejemplo la salsa, el dancehall, como bueno, música electrónica que hay en toda Sudamérica. Y ellos lo que sí escuchan como más folclore es lo que sale de la zona del Chocó, de la zona del Caribe, que es música más tradicional, con tambores y cantos de ellos. Entonces ellos sí escuchan ese folclore. Aquí como que se hizo más orquestal y funcionó, claro, otro mercado. Eso, ¿no? Sí, las escucho, las bailo, me gustan y trabajo con ellas. Ya, oye, mira, y como te contaba, bueno, quisiera, no quiero mandarle saludo a alguien, porque voy a mandar alguno ahora. Te doy la... y hay un montón de amigos acá en Conce, que estoy viendo algunos, que no, también aquí agradecer a la radio y a Casa de Salud, que espero verlo a todos, cruzármelos aquí, y buena onda. Todos ellos, porque lo conozco hace años y hemos compartido varios carreras. Y conocí a los chiquillos de la radio también. Sí. Se la pasa muy bien en Conce. Qué bueno. Oye, ¿y cuándo estáis de cumpleaños? El viernes 24. ¿De julio? Ahora esta semana. El próximo viernes. Entonces, sí. ¿Y dónde vas a estar en Conce? En Conce, sí, me voy a quedar. ¿Va a ser una fiesta de cumpleaños? Sí, voy a hacer una fiesta de cumpleaños. Se llama Conga. Sí, existe. Sí, mira, existe. Ya pues pasa el aviso. Bueno, es en la azotea de la otra esquina, viernes 24. Ya. Eso, iba a ser temática de Tropical Bass y Tropical House también. Va a terminar electrónica, sí. Ya, súper. Ya, y yo quiero mandar un saludo aprovechando de cumpleaños a algunos amigos que tuvieron ayer viernes, a Jimmy Joe, a la Yaya Pasi y a Ricardo, y a la Pati Cabrera. Le quiero dedicar además el siguiente bloque, que como te contaba, en Chile estamos de feriado, que se celebra la Virgen del Carmen, y en Chile, en el norte, no sé si has oído hablar de la tirada. Sí. Que es una mega fiesta que celebra, una fiesta pagana, religiosa, donde se mezcla mucho baile y todo. Entonces el bloque de ahora está en esa temática. Entonces primero vamos a escuchar a la banda San Andrés, que es una banda de acá de Concepción, que no sé si seguirán tocando, pero cuando yo al menos era muy chica, tocaban así como en las fiestas que hacían en Fervio, que era un recinto que quedaba, pero amenizaban así como eventos grandes. Y luego la Sonora Casino con la canción Virgen de la Tirana, luego el grupo Maravilla, que es de Perú, con un tema que se llama Antaguara, que hace referencia a un baile que se baila durante la tirana, entre otros. Ahí se mezcla baile gitano y un baile que se llama baile chino. Luego los hermanos Zuleta con la canción La Virgen del Carmen, y luego la banda Conmoción, que son de Chile, con dos temas que son de su último disco, que está inspirado en esta fiesta de la Tirana, que es un disco, son dos discos, dos dice tres. Y eso, esos son los últimos temas del programa. Te quería dar muchas gracias por haber aceptado, o sea, por haber venido para acá, haber pasado a darte una vuelta y que nos recomendaras todas estas canciones que están pensadas para bailar y pasarlo bien. Bueno, gracias a ustedes, muy, muy rico el té. Y... de Brasil, por eso quiero decir que estamos en un programa internacional de Brasil. Y si hay lugar en el programa, que suene uno de la tromba. No entra dentro de... Sí, de seguro, seguro. Sí, todo el rato, mira. Con banda en ascenso. Sí, po, la tromba. Ya, muchas gracias. No, a ustedes. Continúen la sintonía de Misterio, o sea, no, de la radio, Radio Leufú. Vayan a la fiesta ahora del Germán, del Chico Tropical, en la otra esquina. Y, o se quedan aquí, o vienen a la casa de San Luis. Los dos. Sé yo. Sí, pueden ir, claro, ir uno a otro. Y eso, pásenlo bien, nos encontramos la próxima semana y que disfruten. Chao. Chao, muchas gracias. A ti, reina del Tamarugal. Pampa desierta nortina, se ha florecido un rosal. La reina a pasear, saludando al peregrino que la viene a venerar, saludando al peregrino que la viene a venerar. Viva ya, reina del Tamarugal, Tirana que hace llorar y a todo un pueblo bailar. Viva ya, reina del Tamarugal, Tirana que hace llorar y a todo un pueblo bailar. Se ha marchitado el rosal y entre los tamarugales.

Barranquilla, para los hermanos Zuleta, el 16 de julio. mi raza. Lo mismo la veneraba una vieja que existió, llamada la vieja Sara, que hace tiempo falleció. Y aun cuando murió esa abuela, de aquellos tiempos pasados, queda el viejo Emiliano, que también es devoto de ella. Y así soy un hombre sin preocupación,